perro. Mira a la gente, mira y no entiende. A esas personas que aparentan estar en California. En noches de siete lunas. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock. A ver, ¿dónde está Glenn Miller? Vamos, vamos, que hace frío y queremos patear un rock and roll. Él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Ginny Bunyan de Master Mister, Creedence, Bilbo, Dr. Philwood y cerramos con el más grande, Roy Orbison. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Take a look. balls of fire. Papo, Mr. Rock. You got a cold in the back. Papo, Mr. Rock. Moving, you know we gotta move it on the road.

a Sara Correa, que está en Los Ángeles, y a Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow. Y no me quería olvidar de la Sepsi Hard Rock, ¿eh? Estas chicas la rompen. Bueno, abrazo de rock para toda la banda. Thank you very much, Bitway. Y ahora, ¿con qué continuamos? Tributo a un blusero. Hoy tributo un blusero porque el primer lunes de cada mes hacemos el tributo en el lugar de efemérides del rock. Hoy tenemos a Steve Ray Vaughan, un hombre que proyectó el blues del futuro. Un guitarrista virtuoso y popular. Murió a los 35 años en un accidente aéreo, luego de haberse recuperado de su adicción al alcohol y las drogas. Steve Ray Vaughan y Double Trouble, vamos a escuchar Cold Shot. I can't take it anymore, Stevie Ray. You love that guitar more than you love me. All year long you're out on the road with that thing, and when you come home, I can't even get a one night stand. You keep this up, I'm gonna pack up my bikini and move to Rio. Once was a sweet thing, baby. Saludamos a Busted Tattoo y Sex Shop en Galería El Camino, Onsari 2128, local C8. Saludamos a Busted Tattoo y a Edu Tattoo y a Normis. Y como siempre, ¿de qué te reís, Vincent Price? Ahora explícame de qué te reís. ¿Por qué hace frío? ¿Porque llovió el fin de semana? ¿Porque viene la primavera, las florcitas? Bienvenido mes de septiembre, con todo el frío, las alergias y las hermosas flores que vamos a disfrutar en esta temporada. Y

Se nos termina el tiempo, se nos termina el programa, pero falta el último bloque de riff. Vamos con todo el riff del carpo. Vamos a ver qué tiempo tenemos, ¿eh? Hoy tenemos la espada sagrada, Macadán, y si hay tiempo, maquinación. Vamos con el rock de riff. Bye. Saludamos a Karina Lilia Palma, de Loco Fuera el Americano. Gracias, Karina, por estar del otro lado. Abrazo de rock para todos. Y bueno, se nos terminaron las 2 horas de este rock and roll de este día muy, pero muy frío. A cuidarse, a abrigarse. Gracias, Damián, nuestro operador. Gracias a la directora de la radio. Gracias, Mari. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a los radioescuchas de la Vox. A los talleres mecánicos, a la gente de Estados Unidos, de Santa Bárbara, California, de Los Ángeles, de Queen. Gracias Comodoro Rivadavia, gracias Esquel, Chubut, gracias Río Negro, El Bolsón, Bariloche. Abrazo de rock para todos, hasta el próximo lunes con mucho papo. Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.